daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Hoy daría yo la vida por no verte más. Yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Y cuando me entere, nunca más veré aquellos ojos tristes que yo tanto amé. Pero late en mí un corazón enamorado que habla siempre así. La vida por tu amor de ayer.